Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Hoy, en este instante, la que abrimos se convierte ya en la edición 1421 de tu programa favorito de rock. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Emitimos a través de las ondas de Caravaca Radio en el 107.4 de la FM para Murcia y a través de caravacaradio.com. Y nos puedes escuchar también en asaltomatarradiorock.com, en cdmusicradio.com, en rockinvierzo.com, en Radio Free Rock. Estamos también en Argentina, en Radio Crimen Online, y en Colombia, en Altavoz Radio. Una semana más, venimos cargaditos de novedades para compartir contigo, como esto, lo nuevo de Simulacrum. Nothing Remains es el tema con el que hoy abrimos esta edición 1421 de Con Fuerza Heavy. Bienvenido, bienvenida. Habrá que esperar todavía hasta mediados del mes de febrero del próximo 2021 para que podamos disfrutar del disco completo de los fineses. Pero ahí están Simulacrum con Nothing Remain, fantástico tema que anticipa ese que será su disco del próximo mes de febrero. Bueno, quienes ya están también rodando su nuevo disco son los Iron Savior. Skycrets, así se llama el álbum. Nuevo de Iron Savior desde Skycrest, ese nuevo disco. Bueno, menudo terceto para arrancar con los Simulacrum, con los Iron Savior y con los Machine Head. Oh. Este es como suena el nuevo tema de los Machine Head. Bueno, esto que arranca en este instante se titula El eco de tu adiós. Lo recoge 2010-2020. Es la nueva publicación de los Dagorlad. Clásicos de la banda regrabados, remasterizados y publicados para celebrar el 10º aniversario de la banda. Sin poder. tengo que reconocer que desde el primer momento Dragon Lad ha sido una banda que me ha gustado mucho, desde que publicaron Genesis hace ya 10 años. Y verdaderamente me costaba trabajo elegir una canción para abrir este momento que vamos a tener esta noche en el programa de entrevista. Porque este nuevo trabajo recoge las que probablemente sean las 8 canciones más emblemáticas de la banda. Pero claro, obviamente cada uno tiene las suyas preferidas, las suyas que más les gustan. Si para mí ha sido muy, muy complicado elegir una canción y finalmente me he decantado por El Eco de tu Adiós, porque es el nuevo videoclip que se ha publicado de la banda, no me quiero ni imaginar el trabajo que tuvo que costar para los miembros del grupo seleccionar entre 3 álbumes qué 8 canciones meter en este álbum remasterizado en el que volvían a actualizar algunos de sus clásicos. Bueno, mejor se lo preguntamos a Dani Hernández, al vocalista de la banda que nos está escuchando. Dani, muy buenas noches. Hola, Julián. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación al programa. Siempre es un placer tener con nosotros a los Dragon Lad. Oye, sí. Decía yo que a mí me ha costado elegir y finalmente, fíjate, me he decantado por decir, bueno, el tema que ahora mismo está siendo noticia en la banda es el que se ha publicado como, podemos decir, como nuevo single con su videoclip. Digo, pues no, pues voy a poner esta canción, pero no me quiero ni imaginar para vosotros, entre 3 discos, a ver qué 8 elegimos. Ya, sí, ahora puede ser más o menos fácil porque claro, como acabamos de lanzar el nuevo videoclip, pues bueno, la canción más indicada quizás ahora mismo es esa, por ser el último single, ¿no? Pero sí, la verdad es que costó bastante elegir las canciones, estuvimos mirando las que más nos gustan a nosotros, pero también las que más le gusta a la gente, también nos fijamos en los likes del YouTube, para pensar también en los seguidores, las canciones que la gente a lo mejor más nos pedía, y al final elegimos estas 8, pero sí que es verdad que dejamos fuera canciones como Cenizas, Hielo y Fuego, Vuestro Clamor, que nos costó mucho no meterlas, pero bueno, al final pues nos decantamos por esas 8. Sí, bueno, es verdad que las canciones están ahí para poder escucharlas en los otros discos cuando queramos, pero en este caso, pues era, porque claro, en verdad no es un disco de coger 8 canciones, extraerlas de esos álbumes y meterlas en un recopilatorio. Vosotros lo que habéis hecho es pues un poco remasterizarlas, remozarlas, podemos decir, y traerlas al 2020 pues totalmente nuevas, ¿no? Claro, claro. Queríamos hacer algo un poco diferente dentro de lo que es un recopilatorio. Ya que el grupo cumplía 10 años, queríamos hacer pues algo así, algo un poco más especial. Lo que hicimos es grabarlas otra vez realmente, o sea, más que remasterizarlas, grabarlas de cero, haciéndoles algún cambio. Hay alguna que a lo mejor sí que está más parecida que otras a la original, pero siempre, bueno, siempre cambian un poco. Si te pones las 2, obviamente es otra época, incluso siendo los mismos músicos, quieras o no, no lo vas a cantar igual, no lo vas a tocar igual, entonces son regrabadas y aparte dándole, si cabe, una mejor producción también para mejorar también pues la mezcla, el máster y un resultado final mejor que los otros discos, sí. Si cabe, ¿no? Es verdad que ha quedado fantástico y bueno, y esto además también lo recomiendo, por ejemplo, para aquella gente que aún pues no haya tenido la oportunidad de escuchar a la banda. Creo que este resumen un poco de la trayectoria del grupo les va a gustar y les va a hacer interesarse por los 3 discos, estoy completamente seguro. Claro, claro. Además lo has dicho muy bien, porque esa era la intención de la banda, lo has dicho, lo has clavado, o sea, sinceramente. Este disco está hecho para los seguidores, pero también para los nuevos. Que llegan ahora, que no nos conocen y que nos empiezan a conocer ahora, y es un poco un resumen de los otros 3 discos mejorados, se podría decir, ¿no? Entonces, es lo que has dicho, está muy bien definido. Son 10 años de trayectoria musical, el disco se llama 2010-2020, en 2010, como decíamos, se publicaba Génesis, era el arranque de la banda, era el nacimiento del grupo, y jolín, qué rápido pasan 10 años, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Miras para atrás y se han hecho conciertos, se han hecho muchas entrevistas, se han hecho muchas cosas, son 3 discos, 3 videoclips ahora mismo. y se han hecho cosas, pero sí que es verdad que 10 años pasan rápido. Espero que los próximos 10 no pasen tan rápido. Que no pasen tan rápido y sobre todo que pasen diferentes a este último, que está Sí. siendo caótico completamente. Bueno, yo leía que vosotros, una de las cosas que verdaderamente, porque uno siempre está muy orgulloso de lo que hace, del trabajo que traslada luego a los oyentes y demás, pero una de las cosas que yo leía que más orgullo os trae a vosotros es el haber conseguido algo muy personal, ¿no? Algo muy Dagorlat, algo muy, muy propio. Sí, eso yo creo que es lo que buscan todas las bandas. A veces es difícil encontrarlo. Nosotros estamos contentos con el trabajo que hemos hecho en cada uno de nuestros discos. Intentamos no copiar a nadie, intentamos hacer algo propio con nuestras melodías, sobre todo que les damos mucha prioridad a las melodías. En torno a ellas, pues ya arreglamos lo que son las guitarras, baterías, teclados y demás. Intentamos, pues, dar eso, dar melodías, canciones que se puedan corear en directo y hacer un estilo pues propio, ¿no? Letras también personales, siempre dejándolas abiertas a la interpretación de cada uno, intentando no cerrarnos. Y bueno, nosotros estamos contentos con lo que hacemos. Luego ya pues la gente es la que dictará sentencia, ¿no? Pero nosotros por lo menos estamos contentos, que es importante. Bueno, de momento esa sentencia está siendo muy buena, porque la repercusión de la banda está siendo fantástica, la gente está acogiendo muy bien los temas y bueno, pues en ese sentido creo que se está consiguiendo el objetivo. Es verdad que el disco también lo habéis hecho muy variado. Me refiero, El eco de tu adiós es una canción una balada, un tema lento, pero hay canciones muy épicos, hay momentos muy muy heavies, hay pues de todo un poquito, ¿no? También dentro del disco, también para descubrir todas las facetas del grupo. Claro, ya que haces un recopilatorio, pues intentas tirar de todos los recursos que tengas, intentamos darle variedad al disco. También para ver si algunas personas o algunos medios en concreto, no vamos a nombrar a nadie, pero dejan de decir que todas nuestras letras van del Señor de los Anillos, cosa que es mentira. También lo digo una vez más para volver a reivindicarnos, porque bueno, se ha corrido un poco la voz, no en todos los sitios tampoco, vamos a ver, es la minoría, pero en algunos sitios se corrió la voz en su momento, sobre todo en la época de la Última Alianza, que hacíamos discos conceptuales del Señor de los Anillos y tal, y nada, o sea, muy lejos de la realidad. En este disco hay algún tema dedicado a Tolkien, porque sí que es verdad que nos encanta, pero hay temas más cercanos y cotidianos, como El eco de tu adiós, que es una pareja, pues una ruptura clásica de toda la vida. Entre sombras también es un tema muy cercano, muy, muy, muy actual, que puede ser del día a día. Y luego también, por ejemplo, Hoy debes luchar, que es un tema motivador que anima a la gente pues a luchar por un sueño, pase lo que pase, seguir luchando hasta el final, que si luchas y estás convencido de ello, se puede conseguir todo en la vida, ¿no? Entonces, luego hay temas épicos también, por supuesto, pero que hay mucha variedad en el grupo, no solo en este disco, sino en los tres anteriores. Es verdad, en toda la trayectoria de la banda. Bueno, a ver, Blind Guardian también están siempre flipando con Tolkien y no pasa nada. A ver, a mí me encanta Tolkien, pero no, yo escucho el disco y verdaderamente me cuesta trabajo decir, bueno, pues es que están todas basadas en Tolkien. Yo creo que no. Claro, es un poco que yo pienso como tú, o sea, estoy contigo. A mí, por ejemplo, coincido contigo, a mí me encanta Tolkien. Y si tuviésemos un disco dedicado a Tolkien, lo diría, ¿eh? Claro, sería el primero porque me encanta. Digo que no lo hacemos porque no lo hacemos, pero vamos, que no tendríamos problema en hacer un disco totalmente épico, todas las canciones conceptuales o de Tolkien, que nos encanta, no tenemos ningún tipo de... En eso no hacemos ningún asco a nada, ¿sabes? Nos gustan muchos estilos, nos gusta el power, también nos gusta un metal así más agresivo, si según el momento en el que estemos podemos componer un metal más agresivo o algo más rockero. Somos bastante, en ese aspecto, nos gusta, dentro del metal, del rock, nos gusta bastantes estilos. Pero bueno, todo eso junto, pues, hace lo que es Dagorlat y, como hemos dicho antes, pues estamos orgullosos de ello. Por lo menos nosotros estamos contentos con el trabajo que hemos hecho. Claro que sí, es para estarlo, desde luego. Cuéntanos, ¿cómo ha sido todo el proceso de regrabación? Porque, como decíamos, los temas se han vuelto a grabar, se les ha vuelto a dar forma. El disco se llama 2010-2020 y es verdad que estos 8 temas pues son ahora muy de 2020. Sí, nosotros este disco hemos cambiado de estudio, no por nada, porque el anterior estudio lo grabamos, el anterior estudio es de aquí de Elche, de los otros tres discos, es un estudio muy bueno y además el técnico es amigo nuestro, después de todo, de tantos años nos llevamos muy bien, pero bueno, queríamos ir un poquito más allá y también para cambiar de sonido, ya no mejorarlo, sino también cambiar de sonido, ¿no? Entonces darle un aire nuevo, un aire fresco del 2020, como has dicho tú. Entonces, claro, nos fuimos a Murcia, ¿vale?, a grabarlo a la sala de máquinas y luego lo mezclamos y masterizamos en Fireworks Studios, un estudio de Valencia, que es bastante, bastante fiel a nuestro estilo. Entonces, con eso, pues, le dimos ese toque diferente y también con algunos arreglos nuevos, algunas cosas nuevas que le metimos a las canciones, pues, las modernizamos un poco para el 2020, como dices tú. El proceso de grabación, pues, el de siempre, al final acabas ya hasta los huevos de las canciones. Es verdad. Porque las oyes, uff, y nosotros somos un poco pesados, espero que ninguno de nuestros técnicos nos esté escuchando, si no, estará asintiendo con la cabeza, diciendo, estos da gorda, sí que son pesados, sí. Bueno, y acabamos hasta los huevos, pero bien. Bueno, como estas canciones ya tienen todas, algunas bastante tiempo, imagino que nuevas ideas, nuevas historias también se han ido generando, ¿no?, en la cabeza. ¿Para cuándo un disco nuevo de Dagorlad con temas nuevos? Pues la verdad es que aún no lo hemos anunciado en la página, pero te doy la primicia aquí, que no tardaremos mucho en anunciar algo, porque sí que es verdad, hombre, acabamos de lanzar un nuevo disco, un nuevo videoclip, vamos a tardar en lo que es grabarlo y lanzarlo, pero a lo mejor no tardamos mucho en anunciar que ya estamos preparando temas nuevos y tal, porque realmente sí que hay alguna idea por ahí, sí que hay alguna canción o dos o tres medio hecha, ¿sabes?, alguna idea de letra, tal, sí que hay cosas, porque claro, hay que tener en cuenta que este es un disco nuevo, pero es recopilatorio, entonces el nuevo material tampoco podemos tardar mucho en sacarlo por la gente y por nosotros mismos, sí, porque ganas tenemos. Claro, efectivamente. Entonces algo hay. Porque efectivamente, como tú decías antes, ya, pues es verdad que son temas algunos que ya tienen mucho tiempo y seguro, claro, que apetece tocar canciones nuevas, pero cuando se pueda tocar, porque vaya putada, claro, esto también de la pandemia para los músicos. Sí, la verdad es que sí, yo siempre digo lo mismo, a lo mejor es un clásico, pero bueno, hay que decirlo, lo más importante de todo esto son las muertes, obviamente, eso ha sido lo peor, sí, normal, pero bueno, al margen de eso, por la parte que nos toca, pues también, pues bastante malo, ¿no? A mucha gente le ha tocado y en la cultura, pues, se la ha cargado, ¿no? Y la música es parte de la cultura y muy, muy, muy malo. Ya te digo que al margen de la gente que ha muerto, que sí, que en realidad es lo peor, pero la música bastante afectada. Y bueno, ¿cuándo saldremos de esta? No lo sé, la verdad, porque si lo supiese, pues no sé, ¿no? A lo mejor no estaría aquí, estaría arreglando el mundo o yo qué sé. O estabas en Pfizer o Moderna o alguna de estas haciendo vacunas. eso. No sé, la verdad es que podríamos hablar de aquí, podríamos hablar del tema una hora o dos y creo que no llegaríamos al final a ninguna conclusión realmente. Ya veremos los que mandan, lo que van diciendo, lo que van haciendo y nosotros pues a la espera, como lo que tocan, como todo el mundo. Como pasa, bueno, siempre, efectivamente. Pues sí. Pues ojalá que sea muy, muy pronto, que, sí, que hay muchas ganas, mejor. Hay muchas ganas también de ver a la banda en directo, sí, ya. Dani, muchísimas gracias. Enhorabuena por este lanzamiento, que estoy seguro de que el objetivo que os marcabais y que anunciábamos al principio, que es, bueno, pues eso, lavarles un poco la cara a grandes temas de la banda y sobre todo también que gente que no conocía el grupo, pues ahora chavales, chicos y chicas jóvenes sobre todo, pues conozcan al grupo y conozcan discos que algunos ya tienen pues 10 años, creo que ese objetivo se va a conseguir, ojalá que sea de verdad. Sí, ojalá y muchas gracias a vosotros de nuevo, como te he dicho al principio, por la invitación y para lo que necesitéis, aquí estamos, ya lo sabes. Igualmente, un abrazo, Dani. Un abrazo, Julián. Como gracias. Estos son tiempos un poco oscuros, son tiempos en los que hay que seguir luchando. Hoy debes luchar, son Dagorlad esta noche en el Con Fuerza Heavy, edición 1421. Dagor Lazo y estaban sonando en el Con Fuerza Heavy con este nuevo disco que acaban de presentar y que se llama 2010-2020. Han regrabado 8, había que elegir, y han elegido 8, creo que muy, muy acertadas. Es verdad que se han quedado otras fuera, pero bueno, estas 8 tenían que estar sí o sí. Te lo recomiendo. Es lo nuevo de Dagor Lazo. Y esto es lo nuevo de Avantasia. Está claro que no. Está claro que no. Ahora sí. Avantasia. Atkins, Avantasia. Y de ellos, de Avantasia, pasamos a Wet con Big Boys Don't Cry. (Risa) pues ya sabes que los chicos grandes no lloran. Big Boys Don't Cry, la música de Wet. Los Tomorrow Rains acaban de lanzar la versión que han incluido en su último disco de una canción de Nick Cave. Esta que arranca y que se llama The Weapons On. Desde el debut de la banda, desde Hollow. Tomorrow Rains, ahí estaban sonando, qué bien, madre mía. Bueno, estamos en la nueva normalidad. Estábamos ya, ¿no? Ya hemos vuelto otra vez a la nueva anormalidad, como lo llaman el Reno Renardo. Gripe. Nueva anormal. esta es la nueva anormalidad a la que le cantan el Reno Renardo. Bueno, pues ahí les dejamos. Ahí les dejamos, te digo, para acercarnos al último disco que acaban de publicar. EP, mejor dicho, lleva 5 temitas fantásticos, una banda canaria llamada Maremotus. una auténtica gozada y tengo que reconocer, ahora que no me escuchan ellos, que de lo último que he escuchado en los últimos meses es de los discos que más me ha gustado en este 2020. Se llaman Maremotus, nos llegan desde un lugar privilegiado, desde las Islas Canarias. Yo lo he anunciado mal porque he dicho que publican un EP, pero es mentira, no es un EP. Es un EP en el sentido de que, o sería un EP en el sentido de que tiene 5 temas, pero es que la duración es la de un LP. Y es absolutamente tremendo. Se llaman Maremotus y con ellos vamos a hablar en estos próximos minutos. Tenemos ahí al otro lado del teléfono a PL, a Florial, a Ton, a Jacinto y... y creo que ya está, ¿no? Me parece que no, sí. que no me deja nadie. ¡Hola! Ya están todos. Buena, hola. Os quería poner yo algún músico más ahí en la banda. No, por ahora no. Bueno, ha salido hace nada, unos días. Pero ya imagino que habréis tenido las primeras referencias, sobre todo de la gente así más cercana. ¿Qué os están diciendo? ¿Qué os están contando del disco? ¿Qué les ha parecido? Pues mira, la verdad que, no sé, por poner un ejemplo, Julián, un colega que siempre, de toda la vida, viene a vernos a los ensayos y consume mucho nuestra música en general, no había escuchado esta banda, ¿no? Porque esta banda es verdad que lleva tiene un recorrido corto, ¿no? Un recorrido pequeño. Y hoy vino al ensayo, bueno, de hecho, lo que hizo, vino al ensayo porque escuchó el disco y flipó y dijo, tengo que ir a verlos al ensayo tocar. Y además voy a llevar una camisa y un CD, o sea que eso por poner un ejemplo, ¿no? De colegas que te vienen a ver y que, bueno, pues a esta banda en concreto, pues por aquí no se había pasado mucho y después de escuchar el disco, pues se ha venido para acá. Y ha dicho, oye, lo que he escuchado en el ensayo, fiel al disco, es decir, con las diferencias lógicas, pero fiel al disco. Yo tengo que reconocer, lo he dicho, decía yo, ahora que no me escuchan ellos, lo voy a decir aquí, como no piensen que lo digo por hacerles la pelota. El disco, yo no tenía referencias ningunas de Maremotus hasta hace unos días, que desde Noirax nos enviaban la grabación del trabajo. Yo desde la primera vez que lo escuché me quedé absolutamente enganchado. Y supongo que eso se está ocurriendo un poco, ¿no? El de gente que sin tener ni idea de lo que ibais a hacer en el trabajo, cuando lo ha escuchado, enseguida os ha venido diciendo, pues eso, como me habéis contado, ¿no? De decir, sí. Joder, esto tengo yo que verlo, ¿no? Sí. Sí, ha pasado así. Gente, además de que ahora con las redes sociales, de la que no oyes, no sabes nada, no has oído de ellos, pues no la has visto en la calle, no la has visto en los bares y tal como está la situación ahora, pues menos todavía, y te escriben en el muro y te dicen, joder, es que estoy flipando, o sea, no conocen a la banda y escriben, oye, pues enhorabuena, chicos, o sea, esto no lo vi venir, y vamos, uno pues... Claro, tampoco lo de venir, dice, pues chapó, pues algo estamos haciendo bien, ¿no? Es para que estéis muy contentos. Oye, ¿cómo surge la iniciativa? ¿Cuándo de repente pensáis hacer un grupo que se llame Maremotus y que practique este estilo musical? Bueno, pues sí, ya venimos de un recorrido amplio, no venimos de tocar en otras bandas, estilos, bueno, similares quizás, pero bueno, no con los mismos músicos, obviamente, ¿no? Paco es una incorporación para nosotros, para Tom y para mí, y para Flo también, es una persona con la que nunca habíamos trabajado, yo tampoco había trabajado con Flo, y bueno, pues nos unimos pues un poco también buscado, ¿no? Este grupo empieza en inicio con Tom y con Paco, y la idea era un poco, como digo, ponerlo a él en la ecuación, a Paco, ¿no? El cantante, que es con quien no habíamos trabajado nunca. Tom y yo sí veníamos de otras bandas. Y el resultado es este, después de varios ensayos y tal, se incorporó Flo, y ya él mete lo que es el grosor ese que ves ahí, ¿no? El bajo distorsionado ese que ves o con los efectos que pone, que ya lo hace todavía más exótico, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la final cosa pues resultó así. No lo esperábamos para nada. La iniciativa, o sea, el arranque del grupo cuando de repente empezáis a trabajar, ¿vosotros tenéis claro el estilo que queréis hacer? ¿Tenéis claro el camino que queréis que enfocar a la banda a nivel musical, o luego esta historia ha ido naciendo un poco sola, las canciones han ido tomando un poco ellas su propio camino y os han llevado aquí, a donde ahora estamos? Bueno, un poco de todo. Yo creo que en parte había algunos temas que ya habían trabajado, como te decía antes, Paco y Don en casa, unos temas que, bueno, que sí que se ve que tienen curro detrás, y los trajeron para acá, los trajeron al local, al ensayo, los los terminamos de moldear, y otros dos temas pues salieron aquí. Algo de trabajo también hubo en casa, pero son temas de local, que se han ido trabajando aquí. Ha costado más, obviamente, porque no es lo mismo traer algo ya hecho que bueno, pues hacerlo, pues montarlo entre cuatro, pero ya ves que el resultado es muy homogéneo y cojonudo. Todo dentro del mismo estilo. A Flo, a Tony, a Pele no les escucho, no me dicen nada. Estamos escuchando. Están ahí escuchando a Jacinto atentamente. Sí. Todo correcto, el portavoz. Muy bien, perfecto. ¿Cuándo esto empieza a generarse? ¿Previo a esta pandemia o ya metidos en todo este lío sanitario que tenemos ahora? Previo. Ya llevábamos trabajando un año. De hecho, el último concierto, el primer concierto y el último lo dimos en febrero, ¿no? Lo dimos en febrero, efectivamente, con Otus y con Bonsos Minerva, aquí en la asociación, que decimos nosotros, uh-huh. Y en Las Palmas, y bien, y nada, y ahí ya habíamos grabado, ¿o no? Grabamos en... Ahí habíamos grabado ya, exacto. Estábamos con las mezclas, vosotros, cuando, todo ese trabajo antes de la pandemia. Cuando llegó la pandemia, ya lo duro aquí en España de uh-huh. la pandemia, ya por el mes de marzo, ¿el disco ya lo teníais entonces? Sí, efectivamente. Sí. ¿Y qué os ha cambiado a nivel de fechas? ¿Vosotros tenéis pensado sacarlo antes y os lo ha retrasado o las fechas se están cumpliendo más o menos como vosotros las habéis planteado? No, están cumpliéndose, se están cumpliendo por eso, gracias a las redes, gracias a los medios digitales, pues bueno, pues no sacar el disco no es una excusa, ¿no? Por lo menos tener difusión, o sea, en lo que es el disco, ¿no? Sí. Ya que no podemos tocar, por lo menos que el disco salga y se difunda y la gente lo escuche y ya cuando se pueda empezar a tocar, que será, no sé, tocaremos, el año que viene o el siguiente, ya se verá, ¿sabes? Nosotros seguimos trabajando, te queremos aquí, ¿sabes? ¿Qué es lo que hay? Espero que sea antes del siguiente. Espero que sea antes. Es verdad que yo recuerdo que muchas de las entrevistas que hacíamos, sobre todo así en los primeros días de la pandemia y los primeros días, las primeras semanas y algún primer mes de la pandemia, muchas bandas decían, bueno, quizá el que la gente ahora permanezca más tiempo en casa, pues a lo mejor da posibilidad también de que la gente lo escuche más. No es por buscarle, o a lo mejor sí, por buscarle un poquito algo positivo, ¿no?, a esto de la pandemia. Sí, yo creo que hay que aprovechar, hombre, sin buscarlo, evidentemente, sin quererlo, y tampoco, pues, no me alegro por ello, pero bueno, si la consecuencia de esto es que bueno, la gente consuma más música en casa y las redes o en los sistemas de, pues, Spotify y todo esto, pues oye, genial, Bandcamp, sí. También estamos, yo por mí encantado, es decir, cuando llegue el momento de tocar, pues estará en la calle también, que es lo que más nos gusta, pero oye, si todo esto sirve para que, oye, vayan más curiosos de la cuenta, que entran en YouTube y ven el vídeo, que pican en los enlaces y todo esto, pues por mí genial, yo, sí. Vamos, ahí estaremos para... a tope con ellos. Yo, es verdad que lo digo, lo saben los oyentes, que los que nos siguen habitualmente, que yo siempre digo que me gustan mucho esos discos que escuchas una vez y a la segunda vez que lo escuchas descubres detallitos nuevos y descubres nuevas historias que a lo mejor te han pasado desapercibidas en la primera escucha, y con Maremotus me ha pasado eso. Con cada una de las escuchas se me enriquecen mucho más los temas. Eso se ha cuidado mucho también, ¿no? Todos esos detallitos. Sí, ahí tengo la verdad que tanto con Tom como Flo, yo soy un poco más la base, ¿no? Que yo voy, llevo los pistones más bien, no me preocupo tanto de eso, pero aquí el bajista y el guitarra trabajan muchísimo con los efectos, muchos delays, chorus y cositas que, bueno, que han trabajado muchísimo en el estudio. Yo grabé en una tarde y me fui y ellos estuvieron como una semana cada uno. grabando pues primero limpio, después con efectos, después le trabajaron mucho, y aún así son cosas que luego defienden en directo también, o sea, uh-huh. Trabajan con su equipo, no fue una cosa de ir ahí poner en el Logic capas y capas, sino hacer un poco lo más fiel posible a lo que se toca en directo, en el ensayo, pero trabajándolo en el estudio, obviamente, ¿no? Con más detenimiento y tal, más cariño. Lo grabasteis en Telde, ¿no?, el disco. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue ese tiempo, ese proceso de grabación? Aprendizaje. O sea, más que nada. Y disfrute. Aprendizaje, dicen aquí. Habla bajito. Lo escuchas a Flo, habla muy bajito. Se aprendió mucho con Pepe, que es un tipo que, bueno, viene de vueltas ya. Ahora estamos a fondo con el estudio, pero es alguien que siempre ha estado ahí, ha estudiado fuera, vino aquí, grabó muchos grupos en Tenerife, ha tocado en muchas bandas también, y conoce los grupos desde dentro, esta onda la maneja a la perfección, y la verdad que con él, vamos, genial. Esto es que te dice, a mí me parece que está de puta madre, y si tú, no, coño, yo lo tocaría una vez más, no, o sea, déjalo así, porque te ha quedado fresco, es como es, y es música, tocada por persona, o sea, no le des más vueltas, no busques la perfección porque no existe, ¿no? Claro. Ok. Efectivamente. Oye, pues a mí eso me gusta, ¿eh? Muchas veces la perfección suena como a botoncito, ¿no? A tocar un botón. Sí. No suena tan orgánico, tío. Claro. Sí. Efectivamente. Exacto. Este disco no está cuantizado, no nos hemos puesto a hacer una postproducción de este bombo no me encaja, este timbal está fuera de... No, o sea, si... Oye, el tema está mal tocado y lo repites. Yo creo que repetí como mucho una vez un tema, no lo hice más. Eché todo el disco seguido, delante atrás, y gustó. Yo me fío de lo que él decía, oye, déjalo así, esto está de puta madre. Si hay algún fallo, yo no lo noto. Y si lo hubiera después de grabar y tal, oye, mala suerte. Pero es que al final, ¿quién lo está tocando? Una persona, o sea. Y sí. Te ha quedado fresco, con alma, y ya está. Pues para adelante. Efectivamente. Oye, el disco, como decía yo, son 5 temas, pero de una duración extensa, ¿no? Por ejemplo, Vulnerable dura 10 minutos y pico, luego hay un par de temas también de 9 minutos, Sin la luz, que dura también 7 minutos y pico, en fin, que es un disco en ese sentido en el que da la posibilidad de sacarle todo el jugo, ¿no? De explayaros a conciencia y encontrar todo lo que queréis ofrecer, ¿no? Sí, exactamente, un disco progresivo. Sí, de estar en bucle y hacer un encasillamiento dentro de ese bucle. Sí, escuchar lo que no te suena cansino, ¿no? No se toma nada. Sí, ahí lo decimos en la descripción, no tenemos límites, no, oye, hay cosas que sí, que bueno, que ya tienes que a veces decir, bueno, pues si vamos por el minuto 5 o 6 y ves que el tema no da más de sí, pues paras, lo dices, bueno, hasta aquí yo creo que está bien. Si la estructura o el sentimiento que tienes, ¿no? Te lleva más y tienes que tocar 2 minutos más, pues toca 2 minutos más. Yo estoy pensando... Obviamente nos gusta que la gente nos diga, oye, qué bien suena, oye, tu concierto, escuché el disco, lo compré. Pero también, al final, hacemos música para nosotros. Claro, claro. Nos gusta lo que sentimos, ¿no? Y si yo veo que estoy disfrutando un tema y creo que esa progresión me lleva a otra cosa que ya me va a elevar todavía más alto, pues lo hago. ¿Quién me dice que no lo puedo hacer? Es como montar historias. Sí, contar una historia, como dice Tom. Sí. Efectivamente, porque el primer fan al que hay que convencer es uno mismo, eso es indiscutible. Oye, ¿cómo podríamos definir a Maremotus para que los oyentes que ahora nos estén escuchando, aquellos que nos escuchan aquí en España o que nos estén escuchando a través de Radio Crimen Online en Argentina o en Altavoz Radio en Colombia, en fin, pues toda esta gente que nos está escuchando ahora y que a lo mejor, sobre todo para aquella gente de América, pues que a lo mejor es la primera oportunidad que tienen de escuchar a la banda, ¿cómo podríamos definirles? ¿Qué es lo que a vosotros más os ha influenciado a la hora de crear música? Bueno, pues buena, muy buena pregunta, la verdad, muy buena pregunta. Yo creo que la vertiente más alternativa dentro del metal pesado, me refiero un poco más al post-metal o al post-rock, quizás también tenemos unos matices, ¿no? Y bueno, yo creo que, como decimos, las grandes bandas de aquella época que empezaron desde Isis, pasando por Tool, hasta Cloud Kicker hoy en día, o sea, son gente que yo creo que hacen cosas enormes, ¿no? Dentro de lo que es el metal más alternativo, ¿no? Ocean, de Ocean, ahora que están sacando disco, que también que me parece una banda tremenda, a nosotros nos influencia muchísimo. Lo que pasa que, bueno, en el fondo también venimos de donde venimos, ya tenemos una edad. Y bueno, ya tiramos siempre para atrás, para, como decimos, para los inmortales, ¿no? Los de siempre. K-Fin, por ejemplo, también es una banda que a Flo le encanta. Y yo creo que, bueno, que llevándolo a nuestro terreno, pues son cosas que nos enriquecen muchísimo. Y creo que hacemos algo dentro de lo que es el panorama nacional, en España al menos, que no está muy, muy maleado. Claro, efectivamente. Eso es lo que te quería yo decir, ¿no? Que efectivamente uno podrá encontrar seguro muchas influencias, pero lo hacéis muy, muy vuestro, ¿no? Sí, Sí. Yo creo que la instrumental te puede parecer a lo mejor a una u otra banda, pero ya con la voz ya nos desmarcamos un poco. Ya Sí. decimos, no, mira, no solamente es lo que la base que te puede sonar a una cosa u otra. Nos dicen, oye, los Tool, no, oye, los Bee, sí, pero esa voz es de Maremotus. Y ese delay o ese riff es de Maremotus. Sí. Y ese groove de batería es de Maremotus. Hay cosas que. Sí, no hay nada. Está todo. Exacto, está todo inventado, pero. Creo que mientras las influencias que tengamos nos aporten pues originalidad y calidad, yo creo que por ahí no vamos a salir. Desde luego que sí. Bueno, ya, De ahí ya estamos. los proyectos más inmediatos, esto, lo que estamos haciendo ahora, mucha promo del disco que está recién nacido y bueno, pues hay que presentarlo a los medios y a través de redes sociales y que llegue al mayor número de gente posible. Pero supongo que en el momento en que el bicho este nos deje, la intención es pues presentar el disco encima del escenario y tocar lo que Claro, estaréis deseando, ¿no? totalmente, no, sí, la idea, bueno, ojalá estamos cruzando los dedos para ver si se empiezan a abrir otra vez las agendas y bueno, pues entre todos y la ayuda de todos, pues bueno, podemos intentar cerrar algo para el año que viene. Ojalá, si es primavera o antes, pues sería genial. Vamos a intentar. Ojalá que sea muy pronto. Maremotus, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Enhorabuena por el disco. Yo lo digo, pues, y ahora ya que sé que me estáis escuchando, lo repito, me parece de lo mejor que he escuchado en los últimos meses. Joder, O sea qué que. privilegio. Gracias. Y Joder, Julián. os aseguro que pasan muchos, muchos, muchos discos por aquí, por el programa. Bueno, sí, qué maravilla. Enhorabuena, que haya mucha Un suerte placer. y ojalá de verdad que esto pase pronto y podáis coger un avión rápido y veniros para la península, que hay muchas ganas de veros en directo. Bueno, lo haremos. Pues cuenta con ello, ¿eh? Sí. Un Maravilla, de verdad que es un abrazo. privilegio escucharte. Hasta Mucha luego. suerte, un abrazo. Gracias. Gracias. Pues ahí están Maremotus desde Gran Canaria dejándonos un disco, insisto, absolutamente imprescindible, no te puede faltar. Esto se llama Sin la Luz. Thank you. una auténtica gozada sin la luz, uno de los temas de Mare Motus, presentando este álbum homónimo que publicaban hace apenas una semanita. Bueno, pues ahí estaban sonando más cosas que suenan en el Con Fuerza Heavy. Los Endara publican nuevo tema, Las Luces de la Ciudad. Las Luces de la Ciudad, ahí estaba, nuevo tema. Bueno, Los Vacío también han anticipado el primer tema para lo que va a ser su nuevo disco. Se llama El Peso del Agua. Pues Vacío están presentando el que va a ser su nuevo trabajo. Este es el primer single, El peso del agua, para un nuevo disco que se publicará, si no me equivoco, para mediados del próximo 2021, que se llamará El juego de las máscaras. Bueno, pues eso, los Vacío, que ya anticipan el primer tema. Y los Cigarros, en directo, con ¿Qué demonios hago yo aquí? Sale nuevo disco en vivo de una banda extraordinaria, Los Cigarros. ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? Solo quiero estar junto a ti, lejos de tanta locura. La historia es que en este mundo no caben los vagabundos y nosotros somos un poco así. Nos centramos en lo nuestro, nos importa poco el resto, arrancamos de la realidad. Cuando hay que hacer gestiones y nos tocan los cojones, las rodillas se ponen a temblar. Y otra vez estoy pensando qué demonios hago yo aquí. El caso es que te comía una cosa que tú tienes y no te quieres ni acercar. Me he paseado como un pavo por todo el escenario. Ya no sé lo que pensar. Los amigos te han llevado a las fiestas de tu pueblo y me han dicho tú espérate aquí. Y otra vez estoy pensando qué demonios hago yo aquí. Hey. ¿Qué demonios hago yo aquí? pagado en economía. Trabajaba todo el día, llegaba tarde a casa a cenar. Me convertí en aquel tipo que juré que no sería. Bajaba en chándal a pasear. Mi mujer a mí me miraba, yo de mala gritaba y los niños no dejaban de llorar. Y otra vez estoy pensando, ¿qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? Solo quiero estar junto a ti, lejos de tanta locura. Tenemos a Ángel Wolf. Aurora García. Ariel Ross. Fito. Bueno, con una cantidad de amigos tremenda. ¿Qué demonios hago yo aquí? Ahí están los cigarros en directo con su nuevo disco. Más cositas. E.ON acaban de publicar el videoclip de adelanto de su esperadísimo nuevo disco que se llamará Rubicon. Iban a sacarlo antes, la pandemia se lo ha atrasado. Saldrá el 22 de enero. Se llamará Rubicon. Aquí está Paria, su nuevo tema. We'll be right back. Eon Paria, ahí estaba ese nuevo tema. Y estos son Gate Doors. Así, de esta manera, con este tema abren Gate Doors su nuevo trabajo, un álbum titulado All Our Sins, del que ya te hablamos hace tiempo aquí en el programa, hace varios meses, cuando todavía no tenían el disco entero, apenas tenían un par de temas publicados. Bueno, pues ahora ya sí, ya lo tienen entero y ya lo puedes escuchar, lo puedes disfrutar pues todas las veces que tú quieras, porque... como te digo, los Gate Doors ya han publicado su nuevo álbum y para hablarnos de este disco tenemos con nosotros a Javier Giralte, el guitarrista de la banda. Javier, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad, encantado de estar aquí con vosotros. Es un placer. Imagino que muy contentos ya con el disco publicado, ya, en fin, pues está rodado, ya empieza a hablarse de él y bueno, pues con muchas ganas, supongo, de que pase también toda esta historia que tenemos sanitaria y poder presentarlo en directo, ¿no? Sí, la verdad es que tuvimos bastante suerte porque nos dejaron presentarlo en Madrid y justo 4 o 5 días después fue cuando fue... Bueno, sí, 6 en concreto, ¿no? Si fue el 7, el 13 estábamos todos encerrados en casa, pues justo 7 días después nos cerraron en casa con todo el tema del COVID y bueno, por suerte pudimos presentarlo en Madrid, en nuestra ciudad, y bueno, la verdad que la acogida fue buena y el bolo salió estupendo, así que muy contentos por eso, aunque pues como todo el mundo, no solo nosotros, pues un poco chafados con la situación que nos ha tocado, ¿no? Pero bueno, claro, eso va, es para todos, así que bueno, no puedes hacer mucho más. Esto es un poco como si te enseñaran un helado y te dejaran una cucharadita y ya te dijeran, ya, pero ya está, ya no puedes coger más, ¿no? Es un poco así, ¿no? Es justo eso, sí, porque teníamos planeado hacer muchos más conciertos y darle más caña al disco, pero bueno, las cosas así han venido dadas, entonces no se puede hacer otra cosa más que intentar pelear con lo que hay y nada, ahora pues, ahora que parece que un poco la cosa está volviendo a coger ritmo, ya se hacen algunos eventos, la gente está ya más pendiente de otras cosas, no estás en plena crisis y en pleno boom, ¿sabes? Pues bueno, darle un poco más de visibilidad al tercer disco, que por desgracia con toda la situación no pudo tener toda la que nos hubiese gustado. Pero mientras tanto hemos estado trabajando, canciones nuevas, seguir explorando, seguir creciendo como banda, porque al final hay que mover el disco y ese es nuestro trabajo de ahora, pero no tenemos que olvidar la parte creativa tampoco, ¿no? Claro. Y seguir desarrollándonos. Así es, efectivamente. Vosotros cuando ya llegaba toda esta movida, el disco sí que lo teníais ya terminado, ¿no? ¿No os afectó lo que fue todo el proceso de grabación y demás? No, porque nosotros la verdad terminamos de grabar el disco en septiembre. Entonces, septiembre de 2019. Sí, empezaron a presentarse singles también, claro. Claro, empezamos cuando ya obtuvimos los másters finales, pues ya empezamos a planear el tema de los singles. Y nada, lanzamos 4 singles y luego ya el disco entero para marzo. Pero verdaderamente... Y nada, muy contentos porque bueno, pues emisoras de radio, revistas y medios que bueno, que todos son importantes, ¿sabes? Los que más audiencia tienen y los que menos, porque siempre es importante que gente que se dedica a hablar de música hable de tu banda. Para nosotros siempre es un honor que cualquier medio esté hablando de nuestra música. Entonces, por suerte, los singles funcionaron y la prensa nos ha ayudado con eso y nosotros estamos muy agradecidos también. Por eso decía yo, efectivamente, por aquí, por este programa, ya pasó la banda precisamente con... Todavía no estaba el disco, estaban solamente los primeros temas y había mucha ilusión, fíjate, todavía no había llegado todo esto de la pandemia, imagino que ahora todavía el doble de ganas que entonces. Es verdad que lo que ha sido todo ese trabajo de promoción, de llevar esas ganas, ¿no?, a la gente, a que el disco ya estuviera entero, se ha hecho muy bien, se ha trabajado perfecto, como tú dices, con 4 adelantos de los 12 que lleva el disco, y la repercusión fue tan buena que incluso fastidia más, ¿no?, el decir, bueno, pues verdaderamente el disco es como si acabara de nacer ahora mismo en noviembre, ¿no?, porque ha tenido ahí un periodo de verano en el que no se ha podido trabajar bien en él. Claro, es que al final, pues oye, como antes he dicho, así vienen dadas y lo que no se puede hacer es cambiar las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, es algo contra lo que tenemos que luchar pues nosotros, pero también los pequeños negocios de hostelería, lo que sea, quiero decir, esto ha supuesto un montón de percances y de contratiempos para todo el mundo, de todos los sectores, ¿no? La cultura es uno de ellos, pero como es la hostelería, como es todo el tema de los transportes, como es la sanidad, entonces al final todo el mundo se ha visto afectado, todo el mundo colapsado y bueno, pues hay que reinventarse y pues oye, ahora no se puede estar distribuyendo, estar moviéndose y hacer cosas, pero pues eso, partes creativas, de pensar de cara a futuro, nuevos proyectos, en plan ideas, de por dónde queremos tirar el siguiente palo, ¿sabes? El siguiente disco. No sé, porque eso, nunca... Vamos, nosotros creemos que nunca hay que parar de trabajar y de crecer como banda, ¿no? Porque al final... O sea, yo soy el más viejo y acabo de hacer 26 años. O sea, que supongo que nos queda todavía guerra que dar. Todavía mucha, mucha guerra, claro que sí. Oye, llevamos 10 años... Y joder, pues ojalá otros 10, ¿no? Eso, haciendo música. Exacto. Estaría muy bien. Te iba a decir que ¿qué le diferencia a este disco del del Faster Than Ever, por ejemplo? ¿Qué ha cambiado en la banda? ¿Qué ha evolucionado? Pues, por ejemplo, creo que Faster Than Ever tiene un planteamiento más parecido, entre comillas, al primero, en el que hacíamos canciones donde pensábamos mucho lo que iba a ser una intro, cómo iba a ser la estrofa, el puente. Y como que ahora, o sea, y ya nos gustaba un puente y lo cogíamos y era el puente siguiente y tal, y eso como que en este disco también está, también hay estribillos que se repiten porque nos han gustado y tal, pero hemos querido sacar un concepto más, digamos, que sea exponencial, o sea, que tú vayas viajando en la canción y que nunca vuelvas a encontrarte algo que ya has visto, ¿sabes? Que vaya evolucionando y que en muchas, muchas cosas, aunque sea algo, entre comillas, negativo, como que te deje con las ganas. Nuestro productor siempre nos decía, joder, es que hay alguna parte de la canción que me encanta y no la volvéis a tocar, la canción se acaba y al final como que la echas de menos, pero no, porque ha habido otras cosas que molan. Y es eso, nos gusta el cambio constante, que tenga que ver, pero que rompa, que no te esperes cuál es la siguiente parte de la canción, ¿no? Quitando algunos estribillos y cosas que nos han gustado mucho. Y luego, bueno, también el tema de los discursos, que es algo que siempre nos ha gustado y hemos querido incorporar algunos mensajes, que no todo sea cantado, ¿no? Y que no todo sea la voz de Javi ahí reventando con ese cacho de vozarrón que tiene. Y bueno, algún discurso de vez en cuando para que la gente también se pare a escucharnos, porque a veces con la melodía te pierdes y no prestas atención a lo que te quiere contar una canción, ¿no? Es verdad, eso es otra de las peculiaridades de la banda. A mí, estoy muy de acuerdo con lo que estabas comentando, efectivamente, en que sorprenden mucho las canciones, en que hay momentos en los que, como muy bien apuntabas, ¿no? Que os decían eso de, es que esperaba volver a escuchar esta parte de la canción y ya no aparece más, ¿no? Y cosas así. Eso me ha ocurrido a mí también y eso sorprende, ¿no? Es algo diferente, no es muy habitual. No, la verdad es que, ya te digo, o sea, cuando nos pusimos a componer este disco, vimos que eso nos podía funcionar, que una parte tenía algo que ver con la otra, ¿sabes? Tampoco es voy a pegar esto aquí porque sí y a ver cómo lo caso, ¿no? Sino que tenía que ver algo, ¿sabes? Como un reflejo de lo anterior siempre está en lo siguiente, pero son distintos. Entonces, no sé. En algunas repetimos cosas, está sí, claro, sí, sí, claro, porque nos han gustado algunas estrofas o algún riff, pero nos gusta ese cambio, no sé, hemos querido hacer algo enérgico, que te escuches un tema y de repente digas, ah, que ya se ha terminado, ¿sabes? Me estaba gustando todo tanto y tenía tanto cambio que no me he dado cuenta que esto se acababa, ¿sabes? El típico estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, estribillo, estribillo, estrofa, estribillo, que ya dices, va, ya sé cuándo se va a acabar, ¿sabes? No pueden hacer más estribillos. Es verdad. Son bueno. 12 temas, ya decía yo, que además que te enganchan y es imposible que te los quites de la cabeza en bastante tiempo. A nivel también de la evolución de la banda, del todo ese trabajo que se va haciendo, más que la evolución del trabajo, ¿no? Desde Faster Than Ever hasta la publicación del disco en el septiembre, o la grabación, mejor dicho, en el septiembre pasado, ¿se estuvo trabajando todo ese tiempo? O sea, fue un año y pico de trabajo en el disco. ¿Quiere decir que lleváis ya un año con estos temas y que, imagino, pues ya han empezado a surgir ideas nuevas? Pues a ver, claro, la historia es que pues tú empiezas un tema con un boceto, una maqueta, un par de ideas, luego lo tocas, te surgen ideas nuevas, ¿por qué en esta transición no cambiamos este golpe y entramos aquí, o por qué ese riff no lo haces primero aquí y luego allá? Entonces, bueno, vas como de un boceto, al final vas recomponiendo o ya reafirmando lo que ya tenías. Y nada, pues eso, es un año al final en el que, si es verdad, tuvimos un mes bastante interesante en el que estuvimos aislados, trabajando solo en hacer música y la verdad que eso nos ayudó mucho, porque cuando te levantas y estás haciendo música 24/7, al final coges ritmo, ¿sabes? Siempre estás, nunca te pilla frío, ¿sabes? Estás vibrando ahí con los temas, puedes tener algún día malo, ¿no? Pero la verdad que le sacamos mucho jugo a ese mes y teníamos el disco casi entero ahí. Luego fuimos retocando cosas, pero bueno, al final ya dimos la forma final y tiramos para adelante con aquello. Y como te digo, como el disco ya estaba en septiembre, o sea, hace un año ya, en este año seguro que hay otros sí, bocetos, ¿no? Otras historias también para el futuro. Sí, en este año ya hay cosas. Tenía yo también algunas ideas ahí y con los chicos, eso, lo hemos puesto en común y bueno, tenemos algunas cosillas que creemos que ya pueden funcionar para lo siguiente. Vamos a ir poco a poco, pero bueno, a nosotros la parte creativa siempre nos ha encantado y creemos que es el punto donde más tiene que hablar un artista al final, ¿no? Porque en los tiempos que corren, obviamente puede ser un tío que solo tenga una tía, puede ser un artista, vamos, que solo tenga dos singles y esté haciendo una gira. Pero no sé, yo soy de las personas que cree que al final un músico, un artista, una banda tiene que hablar con su música, su puesta en escena, y nosotros es en lo que trabajamos cada año, para reinventarnos en el escenario. Desde luego, lo que tenemos claro es que siempre damos el 200, el que no se baja chorreando sudor, desde luego tiene un suspenso, y nos gusta darlo todo, cada vez reinventarnos, y siempre estamos pensando en cosas nuevas para el directo, las cosas nuevas para nuevas canciones. La verdad que es que la parte creativa nos encanta, entonces no nos gusta hacer un disco y quedarnos esperando ahí a ver si ese disco... Haces un disco y eso está muy bien, ya está, ponte a dibujar el siguiente cuadro, ¿sabes? Exacto, exacto. Hay gente también echando una mano, está Nano de Lengua Armada. Sí. Hay un sello italiano que es World Horde Health, que también es quien ha editado el disco. En fin, que en este sentido hay manos ahí empujando entre todos, ¿no? Sí, la verdad que... y más en los tiempos que corren, que haya gente que esté apostando y ayudándote en tu proyecto y que crea en ti como banda y como músicos, es algo, pues eso, de agradecer, es algo que es especial y que valoramos un montón porque, bueno, no es tan fácil realmente, ¿no? Y al final, pues eso, pues te llama, ¿sabes? Y te da esperanzas y ganas de seguir diciendo, coño, pues igual por aquí vamos bien, si hay gente que está queriendo apostar, ¿sabes? Entonces, bueno, nuestra máxima ilusión es poder tener la oportunidad de dar el directo, ¿sabes? Porque después de 10 años hemos hecho un montón de conciertos, pero creo que todavía no hemos tenido una oportunidad de dar un concierto grande de verdad y demostrar que podemos dar un concierto muy bueno, ¿sabes? Entonces, o sea, que lo hacemos igual en una sala pequeña, ¿sabes? A nosotros eso nos da igual. Quiero decir, tampoco quiero que se malinterprete, porque de hecho incluso a mí me gusta más tocar en salas pequeñas que en sitios súper grandes, ¿no? Pero sí, yo creo que es lo único que nos falta y poder expandir nuestra música un poco más lejos. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, efectivamente. No sé, creo que lo que tenemos, estos tres discos y lo próximo que pueda venir, seguro que igual aquí en España no se lleva mucho, pero en otros sitios pues quizás tengamos una oportunidad, no sé. Vamos a creer que sí. Pues seguro que sí. Para ese buen concierto o para cualquier otro, habrá que esperar un poquito a que pase todo esto de la pandemia, pero estoy seguro de que en cuanto pase, que pasará, al final pasará, pues estaremos, bueno, deseando de ver a Gators ahí encima del escenario para presentar este disco y los nuevos que vendrán, que seguro que serán muchos. Ha sido un placer, Javier. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Igualmente, gracias a vosotros. Que haya mucha suerte. Muchas gracias. Un abrazo. Vamos a escuchar el tema que le da título a todo este nuevo trabajo de los Gate Doors. Qué ganas tenía de que pasaran de nuevo por aquí por el programa. Toma, disfrútalo. Don't look the other way. Shit is starting to rise. Don't look the other way. Pues ahí estaba sonando Gate Doors, ya sabes, nuevo disco desde hace unos meses y funcionando, bueno, pues eso, con unas ganas tremendas de subirse al escenario a presentarlo. Te lo recomiendo, lo nuevo de los Gate Doors. Pasaron hace unos días por aquí, por el Con Fuerza Heavy, son El Pecado. Me siento como un fugitivo que no sabe lo que ha pasado. Arrepentido de romperme los huesos, de haberme dado de cabezazos y de sentirme amordazado. Sacrificando las puertas del deseo, los sueños de los astros, la paz y el desenfreno, la miel de aquellos labios, ser un corsario negro que roza con sus manos la rosa de los vientos. Encabronado, pagué por los infiernos, después pasé esta próxima semana, si las cosas van como pensamos que van a ir, vamos a presentarte un disco que se llama Las peores cosas imaginables están sucediendo ahora mismo. Bueno, el disco te lo vamos a presentar esta noche, vas a escuchar un tema, pero digo que lo presentaremos con ellos, porque la próxima semana, chicos, chicas, tendremos con nosotros a los Radio Crimen. Los chicos ya no quieren llorar y se han cansado de esperar y ahora van a coger todo lo que quieran. ¿Estás preparado para disfrutar de lo nuevo de los Radio Crimen? Esto que suena se llama, o esto que va a sonar, mejor dicho, se llama Asesinos. Asesinos, yeah! Asesinos, ah! Pues ahí estaban los Radio Crimen. Ya sabes, la próxima semana les tenemos con nosotros en el programa Asesinos, uno de los temas de su nuevo disco. Quienes también tienen nuevo disco son los Reincidentes, grabado en vivo, en directo, tras la cuarentena, así se llama. Y voces, quién sabe lo que esconden y qué pensarán mañana al despertar. Mal, cambiar la realidad, hablando por hablar, hay ganas de actuar. No, ni contigo ni sin ti, ¿qué más puedo decir? Ya no sé quién soy. Ojos son mi fe, tu sexo sabe a miel, empiezo a clarear. Un arde de ciencia necesario para volar, de roce de prudencia si no quiero explotar. Enamorarme cada vez, una nube de rostros y voces, quién sabe lo que esconden y qué pensarán mañana. escuece la conciencia cuando dan la voz. Arde la ciencia, necesario para parar. Derroche de prudencia si no quiero explotar. Enamorarme cada vez. Una nube de rostros y voces. ¿Quién sabe lo que esconden? ¿Y qué pensarán mañana? Ahí están en directo tras la cuarentena, si lo han llamado, directo tras la cuarentena, los nuevos de los Reinci. Podemos ser gigantes. Y en unos días también van a pasar por aquí por el programa los Playa Cuberris. Tienen la continuación ya de Entrar a Matar, lo han llamado Gigantes. Gigantes, ahí está lo nuevo de los Playa Cuberris. Cuidadito, cuidadito, que ahora mismo está todo en los medios de comunicación, sobre todo, hay mucha intoxicación, el drogas. Estaba el Drogas con ese Intoxicación desde su último disco. Pandemia, así han llamado duro a su nuevo disco, un álbum con 7 temas que se abre con Querida Humanidad. Ahora no hay marcha atrás, se está agotando. veces todo es cuestión de actitud. Duro, ahí estaban presentando Pandemia, su nuevo disco. Hace unos días pasaron por aquí, por el Confuerza Heavy. Se llaman Adhesoras. Cerca de sus pasos es el título del EP que acaban de publicar, por cierto, con la colaboración de Pedro Rafkin y de Nando de La Fuga. En esta está Nando. Dura más que los momentos que me acuerdo de no echarte de menos. Si vienen curvas, yo me suelto. No quiero camino recto. Si consigo pasar el tiempo bajo conmigo, tu amigo. Si mi cama está baja, laberinto sin salida, faltan noches y sobran despedidas. Siempre tan difícil y sencilla, mi locura y tus manías. Va sin rumbo, mi vida a la deriva. Si llego tarde, no me encuentro, será porque no recuerdo que me tu cuerpo ando perdido, perdido. Si viene en curva, yo me suelto. No quiero camino recto. Si consigo pasar el tiempo bajo conmigo, conmigo. Ombligo, ahí está. Se llaman Adhesoras. Bueno, más cositas. Gritaré para aquellos que se niegan a ver que seguimos en pie. El disco se llama El baile de los caídos. Hace poquito tuvimos con nosotros solos La Época. Tenemos las voces como un solo poder. Que seguimos en pie. Lo que hay. no quieres llorar. Que te escondas, te adaptes y dejes de hablar. Pero los fracasados ya no pueden ganar. No hay mejor baile que despertar. Gritaré para aquellos que se niegan a ver. Que seguimos, seguimos, seguimos en pie. A los que te enseñaron por tu forma de ser. Y ellos, ¿por qué no ellos también? Juntaremos las voces con un solo poder. Que seguimos, seguimos, seguimos en pie. Hoy no habrá ningún yugo que nos pueda vencer. Ni evitar que esta noche lo pases bien. Pues ahí estábamos, seguimos en pie, los La Época. Una cosita. Se llama Juan Diego Serrano. Juan Di Serrano le llamamos. Es un joven guitarrista de Córdoba. Hace apenas un par de semanas ha salido a la luz su primer EP. Se llama One More Time Edit. Lo grabó durante el confinamiento, pero lleva cerca de 2 años, dice, trabajando en él. Yo reconozco que no le conocía, pero desde hoy soy fan absoluto de Juan Di Serrano. ¡Escucha! Ese era uno de los temas de One More Time Edit, ese EP primero que ha publicado el cordobés Juan Di Serrano. Ya te digo, me declaro fan, fan absoluto de Juan Di Serrano. A ver si te gusta esto. Hace una semanita pasaba por este programa, por el Con Fuerza Heavy, Dani, vocalista de Whiskey Caravan. Han publicado No Sueñan Fantasmas, grabado en directo en una sala tristemente desaparecida, seguramente quizá también por culpa de la pandemia. No Sueñan Fantasmas, Whiskey Caravan. Dime, preciosa, si te has perdido y si es así, contéstame.

Whiskey Caravan, la semana pasada les teníamos en el programa. No sueñan fantasmas, su nuevo disco. Bueno, nos vamos hasta unos añitos atrás, hasta el 2011, para recordar un disco que se llamó Aberraciones. La B la he hecho así porque es que el título era así. Y además aparecía una oveja en la portada. ¡Fe de ratas! Aída la Fuente. Seis años tenía, guapos años gallas peros, que jueguen y salten, semellando silgueros. Y eres una niña Aída, que en la región asturiana, jugabes dando a la comba. Tus amigues saltaban. Llegó la huelga de octubre, fuiste revolucionaria, tuya no cogiste comba, que cogiste la metralla. Con los pergafos mineros, que bien tú la remanabes, salíes con los primeros, brincando per barricades. Y cuando más encendís los glaíos na marraza, esticó el yombo una tierra, furó tu pierna una bala. Dos mozos los comunistas quisieron ir a salvarla. Valoratible so vida de libertaria. Quien lo algamara, rabiones de metralleta, sus cuerpos afuracaron a la vera la rapaza. Ya lleguen los asesinos, tú como te llames guaja, tú disiste puño en riba. Comunista libertaria, nunca cabesti decilo, la tu voz nun voz inglaba, del menudín del to cuerpo, fis un cribu tanta bala. Si vestidín tan guapo, coles manches encarnaes, guardaránlo con gran ciño, toma y la bona tu hermana. Serás de los asturianos, el ejemplo de la socasta, y a ser de los mineros, so bandera proletaria. Por la sangre que vertiesti, yo recerá más rosales de esta región asturiana, con roses bien colloraes. A primeros de octubre, glallaran per toda España, desmoceas marxistes, cosas de la libertaria, cosas de la libertaria. Recordando ahí de la fuente, ahí estaba la música de los Fede Ratas. Y ahora, la desbandada. Soñaremos. Que se cierren las heridas. Ya no duela tanto pararse a recordar. Que todo lo que canto no huela a despedida. Al fin y al cabo, acabamos de empezar. Y soñaré. Que no se esconda detrás de otra canción. Que ni el malo es tan malo, ni esto es tan verdad. Y al fin y al cabo, acabamos de empezar. Soñaremos que la fuerza nos acompaña en este viaje sin sentido. Que no gobierna el hombre ajeno y que agarras fuerte el estribo. No tiene que ser sangre la tinta con la que escribo, que no voy con todo equipaje. Soñaremos. Tanto pararse a recordar que todo lo que canto no huela a despedida. Al fin y al cabo, acabamos de empezar. Y soñaremos que la fuerza nos acompaña en este viaje sin sentido. Que no gobierne el oleaje y que agarras fuerte el estribo. No tiene que ser sangre la tinta con la que escribo, que no voy corto de equipaje. Soñaremos que la fuerza nos acompaña en este viaje sin sentido, que no gobierne el oleaje y que agarras fuerte el estribo. Que ya no tiene que ser sangre la tinta con la que escribo, que no voy corto de equipaje. La desbandada siempre tienen un hueco aquí en este programa. Una banda a la que le tenemos un cariño muy especial, como a estos que suenan ahora. ¿Cuántas veces habrán sonado en este programa los Leite? Su último disco se llama Deriva, calle 38. Tan adentro en la calle. ¿Qué canción esta? Madre mía, ahí estaba la calle 38 de los Leice, que ahora recordábamos también en el Con Fuerza Heavy. Bueno, y así, pues casi sin darnos cuenta, hemos llegado al final de nuestro tiempo. Y pues lo que pasa, ¿no? Cuando llegas a un punto como este, pues que toca el momento de la despedida. La próxima semana volveremos y lo haremos pues con otro programa cargadito de cosas hasta arriba para que tú lo escuches, para que tú lo disfrutes y, en definitiva, pues eso, para que sea una semana más con Fuerza Heavy quien te acompañe y te ponga este puntito especial a tu semana. Nosotros estamos cada semana, ya sabes, a través de las ondas de Caravaca Radio, de Asalto Mata Radio Rock, de CD Music Radio, de Rock Invierzo, de Radio Free Rock, en Argentina Radio Crimen Online y en Colombia Altavox Radio. Hoy voy a terminar con un clásico, mira por dónde. Han pasado unos poquitos años ya, desde que se publicaba esto, 41, ni más ni menos, 1979, en un disco llamado Love Drive, se llamó Always Somewhere, siempre en alguna parte. Feliz semana. Esta fue la edición 1421 de Con Fuerza Heavy. Thank you. to love you again.